Bueno, primero me parece muy interesante y útil el debate entre nosotros. En general nos leemos y conocemos las opiniones, con lo cual yo pretendo aprovechar la reunión para intentar ir un poquito más allá del 2015. Y en ese sentido me parece que el primer dato es que lo principal es la crisis política en la Argentina, y que esa crisis política se manifiesta como iniciativas políticas en distintos niveles. Y hay una iniciativa política, por un lado, de las clases dominantes, que intentan discutir quién gobierna el capitalismo en la Argentina. Y ahí está metido el debate del gobierno y la estrategia del gobierno. Y después hay una iniciativa política, que yo la califico desde abajo, y bueno, de ahí obviamente la izquierda, el movimiento popular, es todo un gran debate. La crisis es política en las clases dominantes, pero también hay una crisis política de alternativa, más allá de coincidir en los desafíos de la izquierda y demás. En el plano de la iniciativa política de las clases dominantes, yo creo que hay coincidencia, más allá de los matices que existen entre oposición y gobierno, en tres ejes que nos interesan a nosotros. Tanto la oposición sistémica como el gobierno están en la devaluación. A Sturzenegger se lo criticó por plantear un 40% de devaluación, y el gobierno ya lleva 25% de devaluación y es muy probable que termine el año con un 30%, digamos. Se asustaba Sturzenegger con un 40%, pero en todo caso es el matiz de cuánto es lo que hay que devaluar. Segundo, sectores neoliberales clásicos planteaban el endeudamiento, pero está claro que la política del gobierno no es desendeudamiento, más allá de que lo podíamos discutir antes, pero no importa. Ya no es desendeudamiento, sino que es endeudamiento. Y tercero, las clases dominantes pedían seguridad jurídica, garantía para atraer inversiones externas. Y no hay ninguna duda, el acuerdo este con Repsol, el anterior con Chevron, los pagos al CIADI están marcando que hay un rumbo por ese lado. Con lo cual, insisto, con matices, no voy a perder tiempo en explicar acá que una cosa es el PRO, otra cosa son otros y otra cosa es el kirchnerismo, pero estos tres ejes que plantean distintos sectores de las clases dominantes son asumidos por el gobierno. Mucho tendríamos que discutir en este diagnóstico las iniciativas políticas en la izquierda, y eso me parece que merece un debate especial. Y yo ahí involucro no solo la elección del FIT, sino la elección de otras izquierdas y la dinámica política del movimiento popular en sus distintas manifestaciones, sea la CTA, movimientos territoriales, ámbitos de agrupación del movimiento sindical, clasista, etcétera, etcétera. La otra cuestión del diagnóstico es, yo también no sé si es un matiz, pero yo creo que la crisis mundial del capitalismo es un eje central. Nosotros no podemos pensar la Argentina si no es en el marco de la crisis mundial del capitalismo. Yo no coincido en que la crisis sea estadounidense, griega, española o europea. Es una crisis del capitalismo. Y la Argentina es parte de esa crisis, aún con crecimiento a tasas chinas en la década. China es parte del mundo capitalista con crecimiento al 10% acumulativo anual por 30 años, parte de la crisis. Es más, los commodities crecen porque hay crisis alimentaria, porque hay crisis energética. Podríamos fundamentarlo, hay un libro publicado al respecto que derivo para que se teme. Creo que en el diagnóstico nosotros no podemos no ubicar la crisis del capitalismo. En una época de hegemonía de las políticas neoliberales en los últimos 40 años, y la crisis mundial es, como siempre, en el epicentro del hegemón. La crisis del 30 fue en Estados Unidos, la crisis del petróleo y del dólar en los 70 fue en Estados Unidos, la crisis actual es en Estados Unidos como epicentro, y la crisis de 1874 fue en Gran Bretaña. Con lo cual, si es cierto que somos un país periférico, dependiente, con los calificativos que vamos a analizar, no podemos no mirar la crisis del capitalismo mundial. La Argentina, América Latina, China, se benefició en los datos macroeconómicos por la crisis mundial, pero no la pone afuera la crisis mundial. Yo discuto, no es cierto que la Argentina no participa de la crisis mundial, si no, no hay crisis mundial. Creo que este es un tema muy fuerte del diagnóstico para nosotros. No se puede, hay especificidades nacionales, por supuesto, pero en el marco de la crisis mundial del capitalismo. La Argentina es parte de la crisis energética mundial, de la crisis alimentaria, de la crisis financiera, de la crisis económica mundial. El llamado modelo de neodesarrollista o intervencionista, o como se lo quiera llamar, es parte de la corriente principal mundial, incluida Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política económica fuertemente intervencionista. 85 mil millones de dólares mensuales que se emiten para el salvataje de bancos y empresas. Existe la política de austeridad europea, que sería lo más parecido a la ortodoxia neoliberal, pero esa disputa global también existe en la Argentina. La corriente principal de política económica en la Argentina es coherente con la corriente principal de política económica en el país hegemónico del capitalismo mundial, que es Estados Unidos. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Argentina, por ejemplo, es coherente con Basilea III y con lo que recomienda el Fondo Monetario de este tema, tema que presentamos con un conjunto de compañeros en la GEC del 2012 y está publicado en la revista Periferia, número 20, creo. Esto que digo hace a la caracterización del capitalismo local. Nosotros necesitamos en estos debates y de cara a la perspectiva tener una mejor caracterización de qué pasa con el capitalismo local. Cuando yo empecé a decir la crisis política, lo que está en discusión en la Argentina es quién gobierna el capitalismo actual. En el 2001, ante la crisis, emergió el kirchnerismo para poner, primero Duhalde, para ponerle orden al capitalismo local, y Kirchner para normalizar el capitalismo nacional. Y capitalismo nacional es las condiciones nacionales de funcionamiento del capitalismo. Por eso yo ayudo a la crisis. La crisis estaba antes del 2001 y la crisis política actual tiene manifestaciones específicas, distintas a las del 2001, pero eso se mantiene. Y la crisis política no es solo del peronismo, del radicalismo o de la izquierda, sino que tiene que ver con el funcionamiento económico del orden capitalista. En el orden de las perspectivas del 2015 coincido que no hay condiciones actuales para el 2009-2011, porque en el 2009 estaba el resto de la expansión 2002-2009, ahora no hay condiciones para eso, hay caída de reservas, todo lo que han dicho los compañeros, no voy a profundizar en eso, inflación, etcétera, etcétera. Creo que el intento en estos dos años va a ser intentar el equilibrio fiscal, y para eso no hay otra que ajuste. Profundidad del ajuste lo va a depender, por un lado, la voluntad política y la iniciativa del gobierno y la respuesta del movimiento popular. Eso creo que está claro. López Murphy en su momento no pudo, y habrá que ver si tienen condiciones ahora para avanzar, y dependerá también mucho de lo que sepamos capaces de hacer nosotros. La gran incógnita, esto que decía José, la gran incógnita es la llegada de capitales externos, si habrá descalzamiento, yo coincido con eso, la expectativa por Vaca Muerta son muy importantes, segunda reserva mundial de gas y cuarta de petróleo, y todos quieren desembarcar, por eso Pemex ayudó fuertemente a resolver el tema petróleo. El tema es serio y hay una conflictividad muy importante. La izquierda tiene que darle más manija. Claudio decía hay que discutir el tema del Shell. Nosotros acabamos de publicar en la revista Periferia un artículo de John Saxe Fernández, muy bueno, sobre el tema de los no convencionales en Estados Unidos, que es el inventor del tema, es el que avanza en tecnología, por eso Chevron, por eso las transnacionales. No es un dato menor que haya 20 consejos deliberantes en la Argentina, que incluye al oficialismo, que se han pronunciado contra. Son luchas similares a la de Famatina, hablo en la dimensión, son luchas similares a las de Malvinas Argentina en Córdoba contra Monsanto. Lo digo porque en las propuestas voy a insistir en esa cuestión de forma muy importante. Las expectativas es un nivel de 20 pozos de 4.000 millones de dólares cada uno. Eso habla de 200.000 millones de dólares. Si Claudia hablaba de la maldición de los recursos naturales relativo a la soja, bueno, pensemos lo que significa los no convencionales en ese sentido. ¿Cuál es el tiempo de esa inversión? Nadie está esperando que los 200.000 millones de dólares lleguen en estos 2 años, por eso digo que hay que tener un poquito la mirada más allá. Y habrá que ver quién gobierna el capitalismo argentino más allá del 2015. Bueno, obviamente creo que el tema de la conflictividad no trae una apuesta, no hace falta ni que lo mencione. Y respecto de las propuestas de la izquierda, yo quiero decir que obviamente coincido con defender las reivindicaciones democráticas. Lo digo así y ya nos entendemos todos, teor de salarios, jubilaciones, contra la carestía de la vida, etcétera, etcétera. Pero quiero agregar un tema que creo que en general nosotros no trabajamos mucho. Nosotros en general siempre enfatizamos la defensa de la distribución del ingreso. Y ahí entra la deuda externa también, todo. No importa en qué nivel la pongamos, eso puede matizarse. Creo que la cuestión de fondo que tenemos que hacer nosotros es ir más allá de la distribución del Estado, del ingreso, y más allá del papel del Estado. Hablo de las nacionalizaciones. Vos dijiste el programa histórico de la izquierda, Claudio planteó como 4 aspectos estratégicos, además de los coyunturales. Yo digo, además de estas 2 cuestiones, el tema de fondo al que tenemos que ir es el tema del modelo productivo y de desarrollo, es decir, la producción. Porque incluso Claudio dice y José afirma, el sistema financiero para inducir inversiones productivas. Entonces yo me pregunto, ¿inversiones productivas en qué? ¿En qué modelo productivo? Incluso el gobierno ha dicho 5% para las pequeñas y medianas empresas, ha inducido algunas medidas para la inversión. Hay compañeros que dicen, en la Argentina falta inversión, se decía muy bien, no hay burguesía dispuesta a la inversión. Bueno, puede haber burguesía transnacional interesada en invertir en Vaca Muerta. Monsanto está interesado en invertir en la Argentina. Yo discuto, hay una burguesía mundial interesada en invertir en la Argentina. No es cierto que no hay burguesía interesada en invertir. Y en todo caso, la burguesía local va a ser funcional en su carácter dependiente a esa inversión que definen las transnacionales. Con lo cual nosotros necesitamos desde la izquierda habilitar un debate de que no alcanza con distribución del ingreso, de que no alcanza con un papel del Estado, y ahora agrego, del Estado capitalista, porque estamos hablando del Estado capitalista. Nadie está planteando el Estado socialista. Pero si es el Estado capitalista, va a ser funcional a la estrategia de acumulación del capitalismo a escala mundial. Y por lo tanto hay que instalar la cuestión del modelo productivo. Y en ese sentido hay que levantar más categorías que ha planteado el movimiento popular latinoamericano y mundial como soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía financiera. Y en ese sentido levantar una bandera que el Che planteó en el 64 en sus debates con los marxistas de época, que es el tema de la desmercantilización. Yo quiero comentarles que estoy usando mucho esta consigna, sobre todo a partir de las luchas de Brasil. Las luchas de Brasil se iniciaron con el tema de reducir los centavitos de aumento al transporte y plantear el movimiento del pase libre, o sea, el transporte gratis. Obviamente alguien lo tiene que pagar, pero desde el punto de vista de la población es gratuito. No solo tuvieron éxito en que no se aumentara el boleto, sino que algunos municipios lo están otorgando gratuito. Entonces la pregunta es, ¿en la Argentina es fácil plantear la educación y la salud como derecho? Yo agrego, ¿por qué no incorporar que además de la salud y la educación tenemos el derecho a la energía, el derecho al transporte y por lo tanto tener una discusión? Autoabastecimiento de petróleo, ¿para qué? Petróleo para la soja, petróleo para la megaminería, petróleo para los automotores, o necesitamos hidrocarburos, gas, petróleo, para otro modelo productivo que desarrolle la agricultura familiar, las comunidades originarias, en fin, otro proyecto de industrialización. No la industrialización de la ruralidad, no el proyecto de ensamble y armaduría del sector industrial argentino, sino otro modelo productivo. Y termino señalando que todo esto, obviamente dicho en nuestro nivel, requiere una articulación política que no existe en la Argentina entre los partidos de izquierda que han tenido una buena performance en estas elecciones, distintos, no sobre el FIT, insisto, no sobre el FIT, sino nuevas dinámicas, que estoy pensando en compañeros que pegaron el salto de lo social a lo político, hicieron sus experiencias más allá de haber obtenido o no legisladores, pero son iniciativas políticas importantes, y la proyección política de ámbitos del movimiento popular, enfatizo en la CTA, no solo por militar y protagonizar la CTA, sino porque creo sigue siendo el ámbito más importante de articulación del movimiento popular, que viene con una iniciativa desplegada de una campaña en defensa de la soberanía de los bienes comunes, que me parece que tenemos que involucrarnos y meternos para que no sea sectorial, sino que sea una gran campaña política de masa para construir subjetividad. Alguna vez dijimos que hay que avanzar en articulaciones en todos los ámbitos de la lucha de clases. Institucionalmente hay que intentar que los nuevos legisladores de la izquierda interactúen con los poquitos legisladores que vienen planteando algunos matices, por ejemplo, los que se oponen a los canjes de deuda, etcétera, etcétera. Eso hay que fomentarlo, potenciarlo y dinamizar la articulación político-popular de los partidos y los movimientos populares.